Hola, ¿cómo están? Feliz martes 10 de septiembre. Buenos días, Andrés Felipe. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sonia Dayana Rodríguez. Orgullosamente Ospina. El nombre de mi madre. De tu mamá. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de cosas? Bien, ahí vamos. ¿Qué hay de cuchipe? ¿Qué hay? ¿Tú cómo estás? Bien, ¿sabes? Martes nublado. Hace rato no amanecía así, oscuro. Pero mira. Mejor. Ya va a salir otra vez el sol y necesitamos en serio más lluvia. Yo ya no sé cómo pedir lluvia. Sí, es verdad, es verdad. Este ha sido un año en donde hemos necesitado la lluvia y no ha llovido. Nada, es, no ha llovido nada. Te digo, se va a complicar la cosa. Sí, es cierto. Pero bien, un abrazo para nuestros oyentes, un abrazo para Andrés Felipe Buitrago, quien fue el que nos pueda seguir agradeciéndole. Claro. Porque sigo sin saber y él se sigue sin manifestar. Escondiendo. El Andrés Felipe, necesitamos saber de dónde son esas empanadas. Es que la semana pasada nos trajeron unas empanadas, amigos. En el top 3 de empanadas. Sí. Pero es un misterio, es un misterio y pues la información. No me des el pescado, enséñame a pescar. Hay que compartir esos grandes lugares, exacto. Andrés Felipe Buitrago, gracias. Por favor. Exacto, sí, sería un detalle, fina coquetería. Y también un abrazo para quienes celebran hoy su cumpleaños. ¡Ay! Los veo completos, están completos. Están todos, ah, están bueno, todos. Bueno. Están reunidos, bien. Están de celebración por estos días, así que bueno. Qué dicha, qué felicidad. Está bueno. Jimin, mira, ahí está. El Jimin tiene algo conmigo. Mírale la cara, mira la cara. No sé, como que le das ansiedad. ¿Será? Sí, nos damos ansiedad los dos, mira, se hace lejos, pero me mira y sonríe raro. Exacto. Jimin, es cuidado. Malo, es malo, es malo, es malo. Yo no sé, tiene ahí algo. Bueno, a pedir canciones en esta primera hora, por favor, que los leemos, nos cuentan además cómo están, qué ha pasado. Exacto, sí, nos saludan, arroba la X más música, los vamos leyendo a través de X. Arranquemos con Robin Schulz, aquí junto a Jasmine Thompson y esto que se llama Sun Goes Down. Buenos días, feliz martes. Esta fue la primera de dos canciones nuevas que ya conocemos de Coldplay que serán parte de su próximo trabajo discográfico. Esta se llama Feels Like I'm Falling in Love y suena aquí en las Mañanas X. Bonita, ¿no? Es sí, una canción linda. Muy está chévere. Muy bien hecha. La otra es muy chévere, pero es cero radial. Radial. Exacto. Y tiene invitados internacionales. Raros. De ellos sí, como que uno no se esperaría, pero bueno, ahí están ellos, siguen andando, siguen haciendo. Bueno, una de las esperanzas que había con lo del cartel, y vamos a seguir hablando de carteles y sí, de claro festivales, sí. Y uno de esos rumores que hubo desde el año pasado frente a lo que podía ser Stereo Picnic el próximo 2025 era la visita de No Doubt. Sí, me ilusionaron. ¿Tú caíste? Sí, caí, quería verlos. Y ese regreso en Coachella estuvo muy bueno. Ah, entonces tú eres de los damnificados del deseo, del sueño. Exactamente. Bueno, no estás solo, Felipe también está contigo y dice que bueno, que aunque no vengan, entonces que una cancioncita por lo menos. Ahí está la música, exacto. Escuchémoslos, ellos son No Doubt, esto es Just a Girl. Ella es Beyoncé, la canción es Texas Hold'em de su más reciente disco Cowboy Carter. Nada, Fernando le gusta este martes gris y por eso dice que sería bueno escuchar a Portishead. Pues Fernando, muchas gracias. ¿Qué es esta dicha? Tremenda canción. Glory Box. Esta canción se llama así, es un clásico, la hace Tiffany, I Think We're Alone Now. ¿Tú te viste How I Met Your Mother? No. Bueno, hay un momento en el que revelan el pasado de una de las protagonistas y ella hacía música así. ¿Ah, sí? Y se burlan de eso, después pasa a ser gótica. Ok. Es fantástico, es muy divertido y sí, está este Tiffany. Bien ochenterito, es, sí, pero todo, ahí... Con un moño gigante. Exacto. Copete gigantísimo también y eso estuvo de moda. Claro, que sí. Sus mamás, vea, ahí estuvieron. Bueno, David nos escribe y dice que quiere escuchar a Wiz Khalifa, mira. Mira, muy chévere para cambiar de mood, esto se llama Roll Up. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. to Black. Amy Winehouse del año 2006 en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, deseándoles un buen martes 10 de septiembre con los muy buenos días, Dirty, ¿cómo amaneces? Hola Alejo, muy bien, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, Dirty. Andrés, muy buenos días, ¿cómo amanece usted? Buenos días, feliz martes, lleno de regocijo, amor, fraternidad, paz. Ush. Oye, no es diciembre todavía. Ah, pero ya pero septiembre, se pero se siente que viene diciembre y no es Olímpica Estéreo, es la X, más música. Exactamente. Y no solamente en esta parte del mundo, en otros países también decidieron sí. que en octubre es diciembre. Ya en Venezuela es diciembre. En el 1 de octubre. Ya es Navidad. Está, allá están a 30 días, a 20 días de Navidad. Diciembre. Muy bien. Sí. Qué dicha, qué bendición. Increíble esa vaina, ¿no? Es increíble. ¿Cómo ¿verdad? Le pueden decir a uno? O sea, uno entiende pues que los gobiernos tienen cierta influencia sobre tus hijos que tú tienes, pero es que esta vaina sí es otra cosa, ¿no? Esto ya es ilógico. Sí, es un poco absurdo. Estas son mañanas de la X. Dirty, la pregunta de hoy tiene que ver con la gratitud. Sí, sí. La pregunta. El agradecimiento. ¿Por qué está agradecido? ¿Por qué está agradecida? Yo tengo gratitud por el dron. Estás claro. Feliz. Yo tengo gratitud por el dron. Ayer registré el dron en la aeronáutica civil y quiero enviarle a los amigos entusiastas, aficionados, voladores de drones, mi mensaje de legalidad. Son colegas. ¿Cómo se les dice a ustedes? Eres un piloto ya. Ya puedes decir en tu piloto biografía. No, estoy empezando. Estoy empezando, pero podría sorprenderte. ¿Quién sabe? De pronto en algún momento podría convertirme en un piloto súper experto. De pronto si me animo, tomo clases, pero si usted tiene un dron que pesa más de 200 gramos, recuerde que hay que inscribirlo y registrarlo en la aeronáutica civil. Puedes ponerte en tu perfil ahora sí, piloto de tu corazón. Exacto. Piloto de tu corazón, bebé. ¿Y es muy difícil ese proceso? Pues vamos a ver. Hay que llenar un formulario en la página web de la aeronáutica civil. Es el formulario MAUT 5.5. Oh. Perdón, 5.0. Lleno de conocimiento. Solicitud de autorización de vuelo. Ok. ¿Y tienes qué puedes hacer y qué no puedes hacer? No, es solamente te especifica, te dice que especifiques el vuelo, perdón, el dron. El dron. Sí. Que te diga, que escribas qué tipo de dispositivo es, qué marca es, dónde fue fabricado. Por eso. ¿Te cobran? Que le tomes unas foticos. No te cobran. Es una inscripción gratuita. No. Okay. Sí, a menos pues que digas, no, voy a volarlo para efectos de seguridad, vigilancia, aspersión, dispersión. Wow. O sea, si vas a irrigar un campo. Un cultivo, pues evidentemente debe haber alguna cosa que se diferencia. Pero cuando el tema es ver volar un mosquito mecánico, pues no creo que haya nada que hacer, solamente... No. Solamente pones la factura, las fotos y ya, y esperar a ver si te aprueban. Entonces estás agradecido por tu dron. Estoy agradecido por el dron. ¿Y tú por qué estás agradecida? Yo estoy agradecida por las personas que me rodean y me cuidan. Muy bien. Sí. Andrés, ¿por quién está agradecido? Estoy agradecido por el trabajo. Muy bien. Sí, eso está muy bien. Trabajito. Y la pregunta de hoy es usted, ¿por qué está agradecido? ¿Por qué está agradecida? Cuéntenos en arroba la X más música. Es la pregunta del día de hoy para arrancar la mañana con un acto de gratitud que siempre es importante hacer cada cierto tiempo para entender el mundo a nuestro alrededor. La gratitud como un mecanismo de felicidad. Y como un mecanismo de aceptación también, importante acción para hacer que queremos que usted nos acompañe a llevar a cabo hoy colectivamente en Mañanas de la X como Nación de Más Música con los muy buenos días. Es Hozier con Too Sweet en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Una de las noticias importantes de carácter tecnológico en la mañana de hoy es el anuncio de Apple. Amanecimos viendo una cantidad de nuevos productos de la marca de Cupertino con una presentación impresionante que se hizo en los cuarteles generales Con muchos drones, Andrés, mucho dron, mucha toma de dron y una vista espectacular de San Francisco desde la bahía hasta los lugares más bonitos de San Francisco. Creo que fue una de las cosas a destacar de la presentación. El lanzamiento se llamó Glow Time, debutó el iPhone 16, tomó un poco más de 90 minutos, presentó los avances en inteligencia artificial que se van a incorporar en el nuevo teléfono, entre muchas otras cosas. Presentó la tecnología de inteligencia visual que es muy parecida a Google Lens, presentó los nuevos AirPods, los AirPods Pro, los AirPods Max, presentó el iPhone 16, el iPhone 16 Pro, presentó el Apple Watch 10 y el Apple Watch 10 Ultra. Sí, fue un evento que pues es el evento más esperado de tecnología, por lo menos para los seguidores de Apple, en donde había expectativa sobre todo por esos tres dispositivos. El iPhone 16, que será un teléfono más grande, será el teléfono más grande de lo normal. El 16 tendrá una medida de 6.1 pulgadas, mientras que el Plus será de 6.7 pulgadas. Viene con innovaciones en cuanto a la cámara, por supuesto, y tiene un botón adicional en la parte lateral que al voltear el teléfono va a permitir una mejor usabilidad de la cámara para hacer zoom, para fotografiar y para obturar, bueno, muchas cosas. Vienen varios colores además, que también es una novedad. Lo otro pues fue el Apple Watch, que es un dispositivo que muchos de los seguidores de esta tecnológica estaban esperando. El Series 10 o 10 incluye un display más grande, más largo, con 30% más de pantalla que la generación anterior y por supuesto toda la tecnología inteligente de Apple. Va a lograr detectar, por ejemplo, la apnea del sueño, que eso pues es bien interesante. Con la salud sí. Ellos siempre están conectados, ¿no? Les gusta. Sí, el reloj quedó increíble. Además de detectar apnea del sueño, el Apple Watch Ultra 10 viene, la pantalla viene también un poco más grande. Sí. El teléfono ayuda a medir absolutamente todo lo que uno hace. Todo, absolutamente todo. Está súper conectado al tema de Apple Fitness Plus, que es el programa de ejercicios de Apple y que acompaña absolutamente todos los procesos de ejercicio de uno, cualquier cosa. Creo que hasta 50 metros se puede sumergir en el agua. Muy bonito ese reloj. Con respecto al AirPod, a los AirPods, tienen tecnología que va a permitir mejorar la audición de las personas. Y fantástico. Eso pues va a ser bastante importante y bastante disruptivo. Están trabajando en tecnologías adaptativas que permiten que cuando uno esté conversando con alguien el volumen se baje automáticamente. Están súper conectados con Siri, le permiten a uno contestar llamadas simplemente diciéndole que sí a Siri sin tener que decir que sí. Uno puede simplemente asentir con la cabeza. Siri le pregunta a uno, hay una llamada entrando, quiere que la conteste con los Apple AirPods, y usted le dice que sí con la cabeza y ella de inmediato contesta la llamada. Tiene aislamiento de sonido, aislamiento de ruido entre llamadas. Otra cosa que pasa con el Apple Watch, se me olvidaba mencionar, que me llamó mucho la atención, es que ya usted va a poder escuchar los podcasts o las playlists a través del Apple Watch con el parlante que tiene el Apple Watch, algo que no se podía hacer anteriormente con el Apple Watch. Y volviendo a los AirPods, pues ofrecen esta solución médica y clínica supremamente importante. Han mejorado el audio espacial, entre muchas otras cosas. Oiga, y hay una cosa que me pareció muy muy chévere, y es que la presentación abrió con Good Time de Jungle. Entonces, yo no sé si de pronto usted la tenga por ahí para que la pongamos y cerremos la sección relacionada con este nuevo lanzamiento de productos de Apple, con la canción que digo yo que es el gol que se mete un artista cada año cuando se van a hacer estos lanzamientos, pues porque dan una visibilidad, un estatus, una sofisticación a ese grupo. ¿La tiene por ahí? Sí, claro, aquí está. Esta fue la canción con la que Apple lanzó ayer todos sus dispositivos. Esta fue la primera cosa que escuchamos cuando vimos la presentación de 1 hora y 38 minutos. Jungle con Good Time. Es a Good Time de Jungle, que fue la canción con la que se abrió la presentación de los nuevos productos de Apple ayer desde Cupertino, con muchísima tecnología, mucha inteligencia artificial y una vista espectacular de la bahía de San Francisco, con Tim Cook al frente y todo su equipo, un equipo muy diverso además. Un día como hoy en la historia de la música llegó al número uno el Definitely Maybe de Oasis, y aquí están en las mañanas de la X con Live Forever. Está Jack Harlow con First Class en Mañanas de la X-103.9. En algunas de las noticias que tuvieron lugar ayer, importante mencionar la muerte de James Earl Jones. Sí, 93 años, Alejo, eso lo confirmó su representante, falleció en su casa de Nueva York, una de las voces emblemáticas en la historia del cine, no solamente su voz, también su actuación. Es de los pocos que logró un EGOT, que es Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Wow. Fue, sí, hizo muchísimas cosas. Si usted tal vez no lo tiene referenciado, que creo que es raro, pero puede pasar. Él fue la voz de Darth Vader. Claro. Yo soy tu padre. Y también de Mufasa. A ver, recordémoslo un poco en su memoria. A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here. And will rise with you as the new king. And this will all be mine? ¿Qué tal esa voz? Le tiembla uno el pecho. Es un bozarrón muy bravo, ¿no? No. Es una cosa muy seria y él es Yo soy tu padre. A ver. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Ahí está un momento icónico. Iconic del cine. No solamente sí, claro. Estuvo en el teatro, en el cine, también en series de televisión, pasó por Doctor House, por ejemplo, también por diferentes, los Simpson, Casper, Robots. Era un ícono, es un ícono realmente de la cultura pop, que se despide de todos. Fue una noticia triste realmente. 92 años, Uribe DJ estaba bastante triste, nuestro geek de cabecera estaba bastante compungido. Su mensaje de pésame está en nuestra cuenta de Instagram, @la_x_más_música. Hay noticias de deportes y van cerrando entonces los Paralímpicos con muy buenos resultados para los atletas y muy buenas medallas, Dirty. Sí, señor, fueron en total 78 deportistas que clasificaron, 47 hombres, 31 mujeres, compitieron en 10 deportes diferentes. Se llevaron un total de 28 medallas de diferentes metales. Sí, unos duros, 7 de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Además de esto, se llevaron 44 diplomas en los Juegos Paralímpicos de París. Orgullo, rompieron también números, marcas, récords, para sentirse muy orgullosos de estos deportistas que la sacaron del estadio. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, son las 7:33. Recuerda que nuestra pregunta de hoy tiene que ver con la gratitud, y aquí está Savage Garden con I Want You. I Want You, Savage Garden en Mañanas de la X. Una actualización sobre el tema de Linkin Park. Primero, Andrés, nuestra encuesta de ayer, ¿cómo salió? Estábamos preguntando sobre qué pensaba la gente sobre Emily Armstrong, la cantante de Dead Sarah, como la nueva cantante de Linkin Park. ¿Cómo terminó nuestra encuesta que ejecutamos hace 24 horas? En Threads, la encuesta resultó así, 80% sí. ¿Está contento? Okay. 20% no. 80%, o sea, 8 personas. Total 218 votos. ¿En Threads? En Threads. No está nada mal. Está bien. Pues no. Yo me doy moral. con esos para momentos. Las 200 personas que hay en Threads en el mundo. Exactamente, para 200 mundo. Personas que hay en Threads, en el mundo, somos el 100% de las cuentas. En Twitter. En Instagram, ¿cómo estuvo? ¿Qué se puede concluir de las interacciones en Instagram? En Instagram la mayoría, por no decir el 90%, 95% de votaciones, o por lo menos de comentarios, es positivo, es aprobando, es a favor, es dándole el visto bueno al regreso. Los comentarios sobre la cantante, sobre Emily, son sobre si puede o no llegarle al lugar de Chester, o si en vivo puede sonar bien o no. De resto, aprueban 100% el regreso. ¿Y en X cómo estuvo? En X también una larga diferencia, no tan contundente como en Threads. El 71% de personas, de votantes, dijo que sí, que aprueban, y el 29% dice que no. Bueno, y entonces, ¿en qué va la situación? Al parecer ya está opinando el hijo de Chester Bennington sobre la llegada de Emily Armstrong al grupo. Dijo que era traición a la memoria de su papá. Esta vez de frente se fue contra Mike Shinoda, compartió a través de sus redes sociales: hola Mike, la gente no está teniendo dificultades para entender la perspectiva de que Linkin Park se reinvente, les está costando entender cómo tú contrataste a tu amiga de muchos años, Emily Armstrong, para reemplazar a Chester, sabiendo que la historia de Emily no es muy buena como aliada de Danny Masterson. Hay que recordar que ella es muy amiga de él, para quienes no saben o no recuerdan quién es él. Él fue el que estuvo acusado y fue condenado por violación, el actor. Y entonces dijo que le parecía el colmo que estaban borrando silenciosamente la vida y el legado de su papá en tiempo real, no solo durante una entrevista con la banda destinada a aclarar aspectos de la historia del futuro de Linkin Park, sino también durante el Mes Internacional de Prevención del Suicidio. Esta semana se ha estado hablando de esto porque se conmemora la prevención del suicidio. Entonces dice que están ignorando completamente algo que fue trascendental para la banda mientras hacen promoción de su nueva cantante, como que lo ponen por el lado banal del asunto en vez de dedicar realmente un mensaje de conciencia y de reflexión frente a lo que pasó con Chester. Así que sí, el hijo está enojadísimo y pues seguiremos leyendo de gente que no está de acuerdo con Emily en Linkin Park. Linkin Park sigue publicando fotos de su famoso live stream en el que presentaron a Armstrong como la nueva cantante del grupo. Hay muchos comentarios, la mayoría de los comentarios son positivos. No sé si estén borrando los negativos, me da la impresión. Sospecho que están borrando los negativos, aunque alcanzo a encontrar unos cuantos cuando empiezo a hacer el respectivo estoqueo de esas cuentas. No están saliendo bien las cosas para Linkin Park. Sin embargo, en Colombia me contaron ayer que han vendido ya 5.000 boletas del anuncio. Sí. ¿Y esta información sí es real o es como cuando nos salen con el ya vendido todo y no? Es información cierta. Ah, bueno. Es información cierta. Sí, creo que sí. Quienes me dijeron, tienen buenas fuentes, que alrededor de 5.000 boletas se han vendido de este show que va a ser, Andrés, creo que en el Coliseo Met Plus, ¿cierto? Este va a ser en el Coliseo Met Plus. Sí, además lo cual, de todas maneras, Dirty no es decir, son 5.000 boletas de 25.000. Por ahí. Sí, son 25. Igual yo siento que una de las cosas, bueno, no sé, Alejo, uno que ya se imagina en su burbuja, pero en la burbuja de nosotros, amigos y conocidos, están muy felices con el regreso y realmente quieren invertirle a esto, ya esperando o no cómo le vaya a Emily, pero es la nostalgia y la nostalgia venderá. Y por otro lado, entonces, pues uno siempre queda con la inquietud y está manifestada en muchos comentarios que se hacen en las publicaciones más recientes del grupo en sus redes sociales. ¿Por qué no cambiar el nombre cuando, primero, están cambiando el cantante, cuando, segundo, el guitarrista ya no es el guitarrista de Linkin Park, cuando, tercero, el baterista tampoco, lo cual deja solamente a dos miembros originales del grupo dentro de la alineación, que son Joe Hahn y Mike Shinoda, el fundador de Linkin Park? ¿Por qué, Andrés, no se cambió el nombre? Pues Shinoda estuvo precisamente hablando con una emisora en Chicago y en el principio se contempló la idea de tener una formación móvil, es decir, que inclusive diferentes cantantes pasaran por la alineación y también, pues, por ende, cambiar el nombre de la banda. Cuando empezaron a ensayar y cuando empezaron a componer las canciones del nuevo disco, él dijo, no, pero esto suena a Linkin Park, esto es Linkin Park, ¿por qué vamos a cambiar el nombre si la esencia de la banda permanece? Ahí decidieron bajar la idea de tener diferentes cantantes de sesión o de gira y decir, no, nos vamos de frente, vamos a mantener el nombre, esta es nuestra esencia y esto que estamos haciendo suena a Linkin Park, así que nos mantendremos con nuestro nombre. Además, Alejo, si le ponen, no sé, Stars at Night, nadie va a comprar boletas de Stars at Night. 7:42 en Mañanas de la X, tienes toda la razón. Si cambian el nombre, no es tan fuerte el impacto en ventas, así que muy probablemente esa sea una razón. Y continuaremos informándoles y contándoles cómo se desarrolla la polémica alrededor de Emily Armstrong, la nueva cantante de Linkin Park. Está el nombre de Linkin Park en Mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de la realeza. Kate Middleton ha terminado su quimioterapia contra el cáncer. Su camino hacia la curación es largo, fue lo que dijo a los medios de comunicación en un comunicado oficial. 5 meses después de que la propia Kate Middleton compartiera con toda la comunidad de Reino Unido que padecía cáncer en medio de una ola de teorías de conspiración que surgieron sobre su desaparición y demás, debido al hermetismo del equipo de comunicación de la familia real, la princesa de Gales compartió que terminó con la quimioterapia. Se trata de una buena noticia en medio del complejo proceso que implica el padecimiento de cualquier tipo de cáncer. En el caso de Middleton, la princesa explicó en un video que por fin había terminado su quimioterapia. Sin embargo, la misma princesa dijo que todavía queda un camino largo hacia esta recuperación. De acuerdo con el palacio, la residencia de la princesa de Gales, aún es pronto para asegurar que Kate Middleton está completamente curada, al menos eso fue lo que indicó el equipo de comunicación a la BBC. En su mensaje, Middleton explicó que ahora se concentra en hacer todo lo que pueda para mantenerse libre de cáncer. Aunque ha terminado la quimioterapia, el camino hacia la curación y recuperación total es largo. Debo seguir viviendo cada día a la vez como venga, dice ella. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Está Justin Timberlake, quien viene para Stereo Picnic en 2025, eso era Cry Me a River. Estas son las Mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con la gratitud. ¿Por qué está agradecido? ¿Por qué está agradecida? ¿Qué ha dicho la gente? Nicolás dice, por la vida, la familia, los amigos verdaderos. Jimmy, por tener salud, por tener esa oportunidad de vivir y haber pasado un episodio tan fuerte con mi salud, por mi familia. Y Laura dice, agradecida con los que me rodean y me cuidan, por mi trabajo y porque hoy me siento mejor que ayer. En Mañanas de la X103.9 hablamos de noticias de entretenimiento y una de ellas me llamó la atención y es el regreso del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado a la televisión tras varios años. Pero tengo una pregunta, ¿este regreso es que es un live action? No, es que desde hace unos buenos años no se podía emitir ningún producto televisivo. O sea, vuelven y cogen las latas. Exactamente. Okay. Exactamente. Hubo una batalla con Florinda. ¿Y por qué no se había podido emitir? Porque hubo una batalla legal con Florinda Mesa. Y Televisa. Es decir, y ella dijo, La familia de Roberto Gómez Bolaños enfrentaba una batalla legal frente, valga la redundancia, o contra Televisa. Y por eso nada de lo que se había grabado podía ser emitido en ninguna plataforma. Ajá. ¿No? Por eso salió también de servicios de streaming y demás. Ahora regresa porque se logró llegar a un acuerdo. Eso lo publicó ayer la misma Florinda Mesa, esposa pues de Roberto Gómez Bolaños, a través de su cuenta de Instagram. Dice, lo logramos. Vuelven los programas, vamos paso a paso, gracias por su amor y sus peticiones, lo hicimos realidad juntos, los amo, mi bonita vecindad virtual. Ahora van a estar en televisión mexicana y va a estar en una plataforma de streaming para toda Latinoamérica, pero okay. Sí, no es nada nuevo pues. ¿El éxito del Chavo del Ocho en la televisión se puede equiparar con el éxito que tuvieron los Simpsons o que han tenido los Simpsons, no? Sabes que para el colombiano y tal vez colombiano que me escuche diga sí o no, yo lo veo más como los hermanos Grimm, que se convirtió en un ¿sabes? Los sábados, ¿sabes? Que están los hermanos Grimm, que es una serie animada japonesa que cuenta todos y que acompaña al colombiano toda la vida. Ajá. Lo veo más por ese lado y ahí hasta memes y ahí es esa compañía que tal vez también los colombianos le perdieron a los Simpson porque esto sí era material. No, pero yo nuevo. Me refiero a los estadounidenses. Ah, ok. No, yo, es decir, el Chavo del Ocho es América Latina, lo que es para los estadounidenses, sí, los Simpsons. Claro que sí, completamente. En el sentido de los resultados que ofrece televisivamente, sí. Es decir... Sí. Es una cosa, o de pronto Seinfeld o Friends, que son programas que la gente se encuentra y se queda ahí, es decir, que producen como una quietud inmediata en la sintonía, como que inmediatamente la gente ve un episodio del Chavo, el episodio se queda ahí, la televisión ya, o sea, dejan de canalear. Sí, eso es cierto. Es verdad. La única diferencia es que Los Simpsons sigue produciendo material nuevo. Ajá. Sí, pero yo, por ejemplo, me encuentro un episodio viejo de Los Simpsons y me quedo. Sí, te quedas ahí. Sí, me quedo. Eso sí es cierto. Uno como que uno encuentra un lugar seguro y ya dice, me quedo aquí viendo esto. Ciego. De lo que hablábamos la semana pasada, series a las que uno siempre regresa, esa es una. Y pues ahí está el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado de regreso en la televisión tras varios años. Estas son las mañanas de la X. Continúo opinando cuál es su motivo de gratitud el día de hoy en arroba la X más música en nuestras redes sociales. Lo nuevo de Imagine Dragons se llama Wake Up en las mañanas de la X-103.9. Más noticias de tecnología el día de hoy. El Departamento de Justicia estadounidense está empecinado en romper a Google, en partirlo en pedacitos. Google reportó a la corte ayer para defenderse contra las acusaciones del Departamento de Justicia sobre monopolio por segunda vez en menos de un año en un caso que tiene el potencial para dividir el imperio de Google en términos de información y control del negocio de la publicidad, sobre todo un mes después de que un juez federal hablara del dominio de Google y lo declarara como anticompetitivo. Los reguladores están intentando probar que Google domina injustamente ese espacio digital de lo publicitario. Ellos aseguran, el Departamento de Justicia, que los productos de Google para vendedores, compradores y subastadores de avisos publicitarios representan el 91%, 40% y 80% de la participación en el mercado de la publicidad digital y por lo menos el 50% de sus mercados respectivos. Nos referimos a Google Ads, a Google Search Engine y nos referimos a YouTube. Entonces aquí estamos enfrentados a una cosa que parece inminente y es que Google va a tener que vender esta tripleta, esta terna de productos. Pero Google está insistiendo en que la tecnología de publicidad que manejan es exitosa porque es la mejor. El gigante de búsquedas también doblado sus esfuerzos para demeritar las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense por concentrarse solamente en los avisos publicitarios en las páginas web y asegura que el mercado se ha expandido a apps móviles, redes sociales y servicios de streaming. Es decir, el Departamento de Justicia se enfoca en la venta de avisos publicitarios y en la dominación o en la hegemonía de Google dentro de los espacios publicitarios en digital, diciendo que son el 95%. Ellos dicen, no, pero es que la publicidad se ha movido para otros lugares, está en otros espacios, entonces no somos tan dominantes, lo cual pues tiene razón de alguna manera, pero en otra no tanto, porque finalmente si usted se concentra en ese tema de lo digital, pues notará que esos porcentajes son bastante altos. Los reguladores dicen que el CEO de YouTube, Neil Mohan, va a testificar y que va a decir que a veces YouTube ha exigido que los vendedores de avisos publicitarios utilicen todas sus herramientas de publicidad y que de esta manera los aleja de los competidores. Así que va terminando el año de manera muy interesante en términos de publicidad y de qué va a suceder con Google, qué va a suceder en particular con su segundo motor más grande de movimiento de tráfico y además de ventas publicitarias, que es YouTube. Muchos expertos están diciendo que más tarde, más temprano que tarde, Google tendrá que deshacerse de YouTube y entregarlo para de esta manera mostrar de alguna forma que no quiere seguir ejecutando prácticas anticompetitivas, según lo que dice el Departamento de Justicia. Estas son Mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 12 minutos. Y aquí está, desde Australia, Jet con Are You Gonna Be My Girl. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we about to slide. Aquí está Drake con esta canción, pandémica, se llama Tuesday Slide, 8 de la mañana, 30 minutos. Sí, señor, y vamos con noticias de una actriz que se está moviendo mucho, que estrenó nueva temporada. Estoy hablando de Selena Gómez, sí, que estuvo hablando con la gente de Vanity Fair sobre diferentes cosas. Primero dijo que para la música todavía no falta. Sí, todavía no quiere. Ok. Dijo que no va a regresar por esos lados por ahora. Está muy contenta con la actuación. Que tal vez en algún momento llegará, pero ahora no está preparada. La actuación siempre ha sido mi primer amor. La música es un hobby. Ok. Bueno. Que se fue de las manos. Ahora es una parte de quien soy. Así que no me voy a ir a ninguna parte. Simplemente no estoy lista todavía para hacer música. Ya, bueno, entendible. Entonces, por ese lado no, por la televisión seguirá, y sí, recordemos que sus inicios fueron en televisión, claro. Y le encanta, lo hace muy bien, está con nueva temporada, entonces, y por otro lado se estuvo hablando de su salud. Hay que recordar también que ella pues ha pasado por problemas serios de salud, habló de bebés y dijo que no puede tener hijos por lo mismo. Ya. Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Okay. Porque pues todo lo que ha pasado pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Tras contar que ha pasado por un duelo, entre comillas, debido a la situación, asegura que ahora está en un lugar mucho mejor. No descarta la posibilidad de la adopción. Chévere. Dice que pues también empieza a contemplar, si quisiera ser mamá, otras opciones que están ahí. Entonces también se abre a esa posibilidad. Así que por un lado, no vamos a tener música nueva de ella, no le interesa. Sí la vamos a seguir viendo en televisión y se abre a la posibilidad de adopción si quisiera ser mamá. ¿Viste ya la nueva temporada de...? Sí, están sacando los capítulos semanales. Ok. Que es chévere porque uno... Bueno, cualquiera de las dos igual... La veo, pero... ¿Y qué tal? ¿Chévere ella? Está bien, es que ella es fantástica, tiene un combo... Ya volvieron a... Pensé que se iba a desarrollar en Hollywood. Su lugar, su cuevita es Nueva York. Ya regresaron y están en medio de la investigación de este nuevo crimen. Si chévere. No lo han visto, es muy chévere. Only Murders in the Building. Recomendada. Recomendadísima. Muy bien, escuchémosla entonces. Aquí acompañando al cantante de origen africano, Rima. Esta canción se llama Calm Down en Mañanas X. Calm Down de Rima y Selena Gómez. Entonces no puede tener hijos Selena. No, Alejo, por todos los problemas que ha tenido de salud, sería poner en riesgo su vida y la de su bebé, pero igual contempla la posibilidad de adopción. Entonces dice que por ese lado está más tranquila, que sí le tocó hacer un duelo, claro, sobre no poder ser madre, pero como todo, pues está mejor en estos momentos. Mañana es en la X-103.9, hoy arranca, mi estimado Andrés, el BOM. Hoy arranca, así es. Es el Bogotá Music Market. Correcto. Uh-huh. Y es una rueda de negocios musicales. El inicio de la celebración de la escena musical colombiana en el Centro Nacional de las Artes de Elia Zapata Olivella tendrá lugar con las presentaciones en vivo de Sistema Solar y Son San, que no tengo ni idea quién es ni qué es. ¿Usted ya lo conoce, Andrés? No, no tengo idea. La mayoría de nombres entonces, son ¿va a estar hoy en la inauguración? Sí, él va a estar. Eso será a las 2, sí. Sí, vas a estar ahí. Voy a estar ahí. El sistema para que sepa. El sistema para que sepa, moviéndose, lanzando música. Lanzó música la semana pasada. Ah, bueno. Mira. Sistema Solar entonces abre esta edición del Bogotá Music Market. ¿Cuántas ediciones llevan ya? Uy, esa es una buena pregunta. ¿Es como qué? ¿La décima? Estamos en 2024. Ya ¿cuántos llevarán? Esa debe ser por ahí la octava o la novena. O tal vez un poquito. No, mentiras. Ya te digo, ya te digo. Yo fui curador del Bogotá Music Market desde la primera edición, que fue en el año 2000. ¿Qué? Eso tuvo que haber sido 2014 o 2015. Yo creo que sí puede ser la décima. ¿Cómo te fue de jurado? Me fue bien. La curaduría del Bogotá Music Market es exhaustiva. Claro. Son más de 100 artistas que le tocan a cada curador y son alrededor de 10, 12 curadores. Alejo, desde la vez que fuiste curador, ¿descubriste nuevas cosas que ahora son grandes? Nunca han sido grandes. Okay. No, creo que al mercado colombiano de lo emergente le falta mucha, le falta mucho orden ahí. Okay. Y sí, señor. Le sobra creatividad. 16 años. En el 16 años? Sí, sí, en el 2011. ¿Sí? El BOM hace parte de una estrategia de la Cámara de Comercio Music de Bogotá. Market, ¿qué? No puede tener 16 años, hombre. Estoy leyendo la página del BOM, hombre. Confíeme. Hombre. No puede ser. Mira, acá salió un artículo en el 2016 que decía, desde hace 5 años. Ok. Sí. Claro, yo me acordé porque 2011. Eso originalmente lo tenían María Isabel de los Ríos y... Ya. Juan Pablo Mier, durante las primeras 5 ediciones. A mí me tocó fue cuando le entregaron, cuando la Cámara de Comercio le entregó a Fernán Martínez eso, y Fernán hizo como 3, y ya después de eso estuvo Gareth Gordon ahí al frente. Ah, qué grande era que Gary. Estuvo con, ¿quién más estaba ahí? Adriana Padilla, fue la siguiente persona que estuvo al frente del BOM, y ya después de eso entró Violeta Parra. Ya. A acompañar los esfuerzos de María Paz Gaviria en todo ese frente de lo cultural. María Paz. Sí, el tema ahí, lo que me parece a mí, frente al tema de si es grande o no es grande, es que lo que hace el Bogotá Music Market no es necesariamente... el Bogotá Music Market no hace el trabajo de los artistas de ocupar un lugar grande o pequeño en la industria de la música en Colombia, es decir, no promete fama ni grandeza ni ese tipo de cosas, sino conocerlos, ponerlos como en el radar. El Bogotá Music Market creo que hace dos tareas importantes. Sí. Una de ellas es que para muchos artistas que están comenzando, pero que son muy serios sobre su ejercicio profesional, es que profesionaliza y formaliza el emprendimiento como una empresa, o sea, formaliza al grupo, o sea, lo convierte en una empresa. Eso es lo que yo creo que hace muy válido y muy importante el trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá, y es que motiva e impulsa a los músicos a que se vean como un negocio, ¿no? Y esto puede sonar un poco feo, pero no lo es, porque finalmente eso es lo que muchos artistas quieren, es monetizar. Claro. Y para monetizar tienen que tener planes de negocios, y para tener planes de negocios pues es bueno estar suscritos a la Cámara de Comercio de Bogotá. Y ya posterior a eso, lo que hace el Bogotá Music Market es que ya después de que usted constituye su proyecto artístico como una empresa accede a las ruedas de negocios, a veces a las presentaciones, a los showcases, y logra de esta manera conectar con algunos de los contactos musicales más importantes del mundo en términos de conciertos, festivales y demás. Es decir, las ruedas de negocios fortalecen los vínculos que pueden tener los músicos con posibles compradores de talento internacional, y de esta manera emprender el viaje, claro, hacia la visibilidad y también la sostenibilidad de su proyecto musical, ¿no? Cuando usted está en las ruedas de negocios del Bogotá Music Market, lo que se busca es que usted vaya abriendo horizontes como empresa artística y pueda viajar con ella de la misma manera que exportaría cualquier otro producto, pero en este caso pues es un bien cultural intangible, sí, que repito, pues es difícil para la mente artística ver como un producto, pero en realidad pues eso es lo que es cuando usted se sienta a conversar con un festival, con un organizador de algún evento, de alguna feria en otra parte del mundo. Entonces, sí, y además es esa puerta de entrada que tienen esos músicos emergentes, nuevos, que no, sí, tienen ni idea cómo empezar a formar un proyecto de negocio, sí, desde estructura, lo legal, desde cómo tener un manejo, desde cómo armar un plan de promoción. Eso es lo que hace, que ayuda, es una puerta de entrada, un incentivo, una motivación y una orientación. Para los músicos nuevos, entender que, claro, muy chévere el arte y muy chévere lo que haces con tus instrumentos y demás, sí, pero necesita una estructura por debajo, claro, si quieres. Sí. Pues arranca hoy entonces el mercado más importante de Colombia. Este es uno de los tres mercados más importantes de Colombia. Creo que el otro sería Circulart. Sí. El otro, no sé si se esté llevando a cabo, pero creo que es el mercado cultural del Caribe, si no estoy mal, el MEC. También, sí. Y ahora el BIME. Y el Bogotá International Music Experience, que es bien importante. Así que mucha suerte para el Bogotá Music Market. Hay muchas cosas pasando hoy, muchas conversaciones. Arranca a las 10 de la mañana todo el trabajo, uh-huh, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Va a haber una conversación sobre cómo romper las reglas en la era de las plataformas. Y ya de ahí en adelante arranca una nueva edición del Bogotá Increíble, 16 años. Bueno, pues tremendo. Un trayecto bien importante. La Cámara de Comercio de Bogotá haciendo una tarea excepcional de selección, curaduría y acompañamiento de los procesos y las formalizaciones de los emprendimientos musicales aquí en la ciudad de Bogotá y en todas partes del país, porque el Bogotá Music Market ofrece la posibilidad de que no importa dónde se encuentre, usted puede inscribir su proyecto, formalizarlo delante de la Cámara de Comercio de Bogotá y hacer parte de estas importantes actividades que tendrán lugar entre hoy y el 13 de este mes en el Centro Nacional de las Artes de Elías Zapata Olivella. Estas son mañanas de la X103.9. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. Again, you got me in love again and again and again and again and again. Ahí está la joven Dua Lipa, que yo creo que en cualquier momento anuncia Colombia, ¿no? Ella va a anunciar Colombia en cualquier instante, es solo cuestión de estar pendientes de las noticias y por supuesto de las mañanas de la X. Mientras tanto, un besito. Un gran besito para ti. Un gran besito para ti. Ay, gracias, gracias, mamá. Gracias, mamá linda. ¿A quién le mandó ese besito? ¿Dirte a mí? No, Alejo, yo creo que sí, porque como ella lee tu libro. Exacto. Varias veces. Claro. Tú siempre me mandas foto cuando ella por busca. Eso. Ella tiene un club de lectura que se llama, sí, Service 95. Exacto, y ella escoge. Y en ese club de lectura, ajá, ella, ajá, dice, sí, Escoge el libro. Estoy leyendo Historia Secreta de la Música de Alejandro Marín y me manda besito, mire, oiga. Sí. Un gran besito para ti. Linda, para ti también. Hermosa. Pues, la verdad, Alejo. Sí. No es para ti. Lo siento mucho, es para Charlie XCX y para Troye Sivan. ¿Qué pasa? Okay. ¿Qué pasa? Resulta que Charlie XCX compartió ese audiecito, es solo un audiecito, y cada vez que pasan este tipo de cosas, pues arrancan los fanáticos a hilar delgadísimo. Y lo que están contando es que es muy posible que ella sea la pieza clave para un remix que van a hacer de la canción Talk Talk. Okay. ¿Por qué? Porque resulta, esto lo han sacado los fanáticos, que hay una parte en la letra de la canción de Talk Talk que dice: háblame en francés, háblame en español. Entonces ella sería parte de una nueva versión. Por otro lado, simplemente dicen que tal vez es un mensaje de apoyo a la gira que van a tener, o que están Charlie XCX con Troye Sivan, que no ha vendido mucho. Ajá. Entonces tal vez dicen puede ser un push para, puede ser, de para boletería. Pero vemos nuevamente el amor y el trabajo que le pone al español. Este es el audio real. Charlie, Troy, un gran besito para ti. Ahí está. Charlie. Ay, qué mamá, Troy. Ya, hombre. Tiene que trabajar en el plural. Tiene que trabajar en el plural porque sería un gran besito para ustedes. Exacto. Tenemos que sentarnos con ella. Es que los tiempos del español y la cosa no son fácil. Perfectos. Exacto. Los tiempos del español no son perfectos. En Mañanas de la X, grandes enseñanzas de Dayana Rodríguez. Uy, de enséñale plus cuán perfecto, el pretérito imperfecto. No, ay, amiga. Lo que te falta es. No, si ni siquiera uno a veces sabe, imagínate. Hay música nueva, Dayana, tenemos música nueva de nuestro querido Fortet y de Ellie Goulding, se llama In My Dreams. Alejandro, ¿qué es esta dicha? Sí, publicaron este nuevo sencillo. Hay que recordar que a principios de este año Fortet, que es uno de estos grandes de la música electrónica, influencia directa de Fred Again, pues está moviéndose y sacó canción con Ellie Goulding y suena deliciosa. Escuchemos. Lo nuevo de Fortet con Ellie Goulding. Otra recomendación, Dirty, por ahí están hablando mucho hace un rato, sí, señor, de un artista llamado The Dare. Ahora que mencionabas a Charlie XCX, a propósito del besito que le mandó Dua Lipa a la joven artista británica y a su compañero de gira Troye Sivan, te recomiendo mucho, están hablando mucho de este artista que fue uno de los productores del álbum Brat y es además el productor de la canción que hace y que tiene remix con Billie Eilish. Ah, wow, ok, vamos. Escuchemos, este tipo está muy de moda, se llama The Dare, escuchémoslo. Small girls, girls with dicks, call girls, girls who get naked on the grill. They say I'm too fucking horny, wanna put me in a cage. I'll probably fuck a hoe in the wall that God before made. I like girls who pregnant, girls who give it up for land. Al príncipe del rap. No, no puede ser, ¿en serio? Me suena a los 80 con toda. ¿A qué le suena a usted, Andrés? A mí me suena, ¿qué me puede sonar? ¿No le suena, algo muy familiar? Sí, pero no ha llegado. ¿Como a la canción de Bart Simpson? No. No. Parece James Murphy del CD Sound System. ¡Oh! ¿Sí? Oh, ¡óigalo! ¿Sí? Escúchelo. Uy, no sé, es que... Yo, perdón, pero... Lo siento, más ruidaje que el Tizan. Oiga, oiga la voz. Escuché Daft Punk is playing at my house. Bueno, escuchemos la completa. Escuchemos Daft Punk is playing at my house un poquito para que veamos. Lo están comparando mucho con James Murphy de LCD Sound System en los medios de comunicación. Bueno, entiendo el lugar, ahí ya me ubiqué. Sí, claro. Sí. Oiga. Pero está como más gordito. Sí, está. Obviamente la producción suena más duro y suena más robusto comparado a lo que pasaba hace 15 años. Pero pues es esta misma onda, oigan. Bueno, sí, ya. Sí, es la misma cosa. Ya me ubiqué. Harrison Patrick Smith se llama, es la nueva sensación hipster de la ciudad de Nueva York, mi estimado Andrés, se llama The Dare. Bueno, habrá que escuchar más. Esa canción, ajá, que acaba de sonar de fondo, que se llama Girls, se lanzó en agosto de 2022. Okay. Y se volvió un fenómeno viral, un fenómeno tiktokero. Y pues un par de las recomendaciones que estamos haciendo hoy de música nueva con fuerte de Ellie Goulding y The Dare, que están por ahí dando vueltas en nuestras redes sociales. Volvemos a la pregunta del día de hoy: ¿por qué está agradecido? ¿Qué ha dicho la gente? Alejo, ya mismo por aquí saludando a quienes se conectan, gracias por estar ahí siempre. Entonces tenemos a Brian, ¿por qué existe la X más música? Oh, muy bien, Brian, qué bonito. Brian, de verdad, también. Se dice por volver a creer en mí y por el ska. Ok. Está bien, creer en uno, siempre. Y por el ska, es como... Pero no, la música es importante y entiendo también su lugar. Por acá dice, prefiero por mi gato que llegó a curarme la vida. Y Blank dice, por mi familia, siempre unida y con mi esposo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Aquí está la canción de Charlie XCX que produjo este joven del que estamos hablando, The Dare. Esto es Guess con Billie Eilish. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what? You wanna guess if we're serious about this song? Guess, Billie Eilish y Charlie XCX. Ese es el remix. El periódico The Guardian está publicando hoy un reporte sobre un estudio de salud reciente que va tumbando todos los mitos alrededor del vaporizador como una alternativa saludable al cigarrillo. La guerra contra el vapo sigue y continúa en medios de comunicación, continúa en los estudios de salud, siguen buscando las posibles consecuencias de salud de este objeto que se ha popularizado en los últimos años y que se ha mercadeado como la solución para que los fumadores crónicos y tabaquistas dejen de fumar y puedan adoptarlo como una alternativa más saludable. El artículo lo escribió Dennis Campbell, es el editor de salud del periódico The Guardian. El estudio de la Universidad Metropolitana de Manchester, conducido por el doctor Azmi Faisal, le pidió a 60 personas en sus 20s que se dejaran registrar la capacidad pulmonar luego de que hicieran tiempo en una bicicleta estática. Uh-huh. 20 de esos británicos que fueron escogidos para este estudio eran no fumadores. Los otros 20 habían vapeado durante los pasados 2 años y los otros 20 habían fumado durante los pasados 2 años. Los vapeadores tuvieron capacidad pico de ejercicio de 186 vatios, lo cual es muy parecido a la capacidad pico de ejercicio de los fumadores, 182 vatios y mucho más baja que aquellos de los no fumadores o los no vapeadores. 226 vatios pudieron soportar en su pico más alto los no fumadores y los no vapeadores. El examen midió la cantidad máxima de ejercicio físico que pueden lograr estos tres grupos Adicionalmente, los vapeadores y los fumadores pudieron recibir menos oxígeno, 2.7 litros y 2.6 litros por minuto respectivamente, con relación a los que no fuman y no vapean, que pudieron recibir que pudieron recibir oxígeno 3 litros, fueron 3 litros. Este estudio agrega a la evidencia que se va acumulando de que el uso a largo plazo del vapeador es dañino y reta la idea de que el vapeador puede ser una alternativa más saludable para los fumadores, dijo Faisal y sus coautores del estudio que se presentaron el pasado domingo en la Sociedad Europea Respiratoria en la conferencia de Viena en Austria. Tanto los vapeadores como los fumadores han mostrado señales de que sus conductos sanguíneos no estaban funcionando tan bien como aquellos de los que no fuman y no vapean, según los exámenes sanguíneos y los ultrasonidos que se ejecutaron a estos tres grupos. Los fumadores y los vapeadores se quedaron sin aliento más rápido, experimentaron una fatiga intensa en las piernas y tuvieron más altos niveles de lactate, no me acuerdo exacto, de ácido láctico en su sangre, uh-huh. Una señal de fatiga muscular incluso antes de que alcanzaran su más alto nivel de ejercicio. Para cerrar, la nota dice que la proporción de adultos en Gran Bretaña que está utilizando vapeadores ha aumentado constantemente durante los pasados años, del 4.2% en 2014 al 11%. Muchos de esos son fumadores que están utilizando el vapeador para dejar el hábito, pero la proporción de jóvenes entre los 11 y los 17 años de edad vapeando ha aumentado muchísimo más durante el mismo periodo, del 1.3% al 7.6%. De manera que estamos cambiando vicios, estamos dejando el vicio del cigarrillo y del tabaquismo para un nuevo vicio que, como dice este estudio y como muy seguramente iremos averiguando en el tiempo, todavía no sabemos qué tan dañino es, pero los médicos insisten en que lo es y mucho. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, son las 9:17. Música de Bruno Mars y Lady Gaga, las mañanas de la X103.9 FM. ¿Cómo es que llama esta canción, hombre? Se llama Die With A Smile. Die With A Smile en las mañanas de la X103.9 FM. Un día como hoy en la historia de la música, hace 10 años, U2 intentó obligarnos a escuchar su nuevo álbum. Songs of Innocence apareció repentinamente en los dispositivos de todos los suscriptores que tenían iTunes alrededor del mundo, sin previo aviso, sin una comunicación previa, como parte de un acuerdo entre la banda irlandesa y Apple. Se trataba del lanzamiento más grande de todos los tiempos, entre comillas, como describió el CEO de la empresa, Tim Cook. Sin embargo, la recepción fue completamente diferente a la esperada. Muchos lo describieron como una intrusión no deseada, una invasión de privacidad que generó un rechazo casi de inmediato, esto en palabras de una nota de la Rolling Stone. Hubo quienes lo calificaron como rock and roll en forma de correo basura distópico y otros que lo defendieron como inquietante y perturbador a la vez. Consideraron que esta maniobra de marketing devaluaba el valor artístico, dicen ellos, de la música al tratarla como un producto que podía ser entregado sin consentimiento. Okay. Todos sufrimos esa canción. ¿Cuál? La que aparecía. Es que se disparaba sola. Cuando sí. Tú ibas a tu música, sí. De una, ¡bum! Y yo como, ay, YouTube te amo, pero te odio. Porque sí, no sé, a mí no me tocó. No, hubiera sido, no sé, un... Pues with or without you. O sea, los fans de YouTube felices, day. ¿No? Pues esa no, es la mirada. Yo amo a YouTube, pero era como, además era el mismo riffcito que lo arrancaba y uno es como, no te quiero en mi vida. Y ahí sí ya uno lo obligaba a uno a buscar su musiquita. Yo creo que fue una idea muy mal ejecutada. Era una buena idea mal ejecutada. Y eso lo hizo después Jay-Z, ¿no? Jay-Z lo hizo, pero con Samsung. Okay. En el disco Magna Carta Holy Grail. Okay. También vendió como que. Es que en esa época todavía estaban. Hay varias cosas, contexto. En ese momento ya la gente no compraba discos. No. La industria de la discográfica se estaba viniendo abajo. La gente solamente descargaba música. Lo cual a mí me parece muy irónico de los titulares como se ven hoy en día, entendiendo pues que sí son ciertos, que no están diciendo nada falso, pero que en el momento en que ejecutaron esa estrategia de mercadeo con Universal Music y con Apple, la idea tenía algo de sentido porque la gente estaba bajando música gratis. Entonces yo creo que la mirada de negocios con Universal Music era: ustedes nos compran una cantidad importante de este disco nuevo. O sea, ustedes nos compran un volumen importante. En esos momentos la industria estaba peleando por su vida y estaba combatiendo las descargas ilegales, las descargas gratuitas. Habían intentado enfrentar ese monstruo inevitable de gratuidad con la iTunes Store. La tienda de iTunes había logrado legalizar esas transacciones digitales. Ninguna otra tienda había tenido éxito hasta que llegó Steve Jobs y se inventó la tienda de iTunes. Y luego de eso, pues construyó el iPod y este le dio un estatus a tener música digital comprada, algo que contribuyó al impacto tan negativo que tuvo en la industria discográfica la aparición de los servicios P2P. Entonces, yo creo que la mirada en ese momento de los directivos de Universal, que estaban buscando sobrevivir a toda costa en un ambiente en el que ya la gente, incluyendo las tiendas de discos, no compraban los discos, y esto dificultaba muchísimo hacer unos envíos masivos de volumen de parecidos a los que hicieron de With or Without You el éxito que fue. No, es decir, volvemos al tema, mire, y esto lo digo sin cinismo, pero la razón por la cual nos gustan estas músicas es porque nos las vendieron, no es porque sean buenas o porque sean malas, o no. Es porque había un músculo de negocios conectado a una monocultura, conectado a un estrangulamiento de la distribución del producto cultural que permitía que una canción como With or Without You fuera más importante que una canción como Woman in Chains, ¿sabe? Es decir, el poder de la distribución en 1987 determinaba qué tan exitoso eras, qué tan bueno te declaraba la gente, ¿no? Era la capacidad que tenías de acaparar a la mayor cantidad de oídos. Y esto se lograba por medio de ventas masivas, gigantescas, de unas fabricaciones enormes de discos, de 500 mil, 1 millón, 10 millones de discos. En el 2014, eso ya no existía. En el 2014 usted se tenía que dar por bien servido si en un territorio como Estados Unidos usted despachaba 100 mil unidades de ese disco a tiendas y le compraban 30 mil, ¿no? Porque había mucho miedo en el ambiente, las grandes superficies y las tiendas de discos ya estaban viniéndose abajo, Tower Records ya estaba quebrada, entonces había mucha dificultad para poder sostener ese cañazo de que estamos todavía vendiendo discos en una era en que nadie los estaba comprando. Entonces la mirada era: bueno, si no están comprando el disco, si no van a comprar el Songs of Innocence, y es U2, que era una banda que en esos momentos, desde unos años antes, si usted se pone a mirar la historia de How to Dismantle an Atomic Bomb o de All That You Can't Leave Behind, que fueron los discos anteriores. No Line on the Horizon era el anterior. No Line on the Horizon había sido el anterior. Y los dos discos anteriores, es decir, antes de que comenzara toda esta debacle, es decir, cuando arranca el milenio, los U2 todavía tienen suficiente control en la industria para poder venderle a millones de personas un disco. todavía tienen el control de la distribución, todavía tienen el control de los medios de comunicación, todavía pueden comprar los espacios de radio de MTV para poder pegar Beautiful Day, para poder pegar Vértigo, para poder pegar Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Hay un montón, ya hay una maquinaria industrial que permite que ellos sean muy buenos en ese momento, entregando masivamente ese producto, pero a la vuelta de 10 años, incluso menos, 7, 6 años, ya no hay garantías, ya no hay posibilidades de decir, ok, vamos a vender lo mismo que vendimos cuando sacamos All That You Can't Leave Behind. No, porque la gente ya no estaba comprando las cosas, entonces la mirada era, bueno, pues si no compran el disco, pues regalémoselos. Sí. O sea, se supone que gratis ahí. Hasta un puño, ¿no? Claro, claro. Sí, no, porque hay cosas que uno no quiere que le regalen. Exacto, y ahí y incluso un disco de YouTube, y eso yo creo que desmoronó muchísimo la imagen de YouTube, porque ahí empezaron muchos cuestionamientos sobre qué tan buenos eran. Como para regalarse. Exacto, es decir, ahí... Cuando ellos regalan el disco, empieza la duda a crecer en que estos tipos son una banda regular. Regularcitos, ¿no? Que hasta regalan la música. Y entonces, no, y no solamente porque hasta regalaran la música, Dirty, sino también porque quienes éramos fans y los defendíamos a capa y espada, no, de repente nos dimos cuenta que no todo el mundo era fan de YouTube. Sí. Y que había gente que no solamente no era fan, sino que los odiaba. Porque más allá de que hubiera sido intrusivo para quienes amábamos a los YouTube, imagínate, y los hubiéramos aguantado el totazo de alguna manera, no, lo que nos dimos cuenta fue que había odio en contra de ellos. Que había gente que los detestaba, que les parecían horribles. Y ahí empezábamos a decir, oh, ok, entonces de pronto mi gusto no es tan bueno. ¿Será, señor? ¿No? ¿Será que hubiera pasado lo mismo con otro disco de pronto un poco más relevante? Sí, no, digo con un Joshua Tree o con un Actum Baby. Y en otro momento, digamos, compre usted su paquete de Windows 95 y le incluye el Actum Baby. Te voy a decir una cosa, todo lo que sea obligado no gusta. Y ese era un consumo obligado. Así sea, sí, ahí hubo varios errores que se cometieron. Uno de ellos era pues el hecho de que se activara. Esto. Exacto, es como... No, que se activara la escucha inmediata a través de la plataforma. Eso. Fue uno de los grandes errores que cometió Apple. Si hubiera sido opción, que tú dices, tengo la opción de decirlo, ah, qué bueno, qué chévere, vamos a escucharlo. Pero no, es que realmente te lo botaba de primerazo y es como, no quiero. Sí. Y hubiera pasado con los Rolling. Yo siento que hubiera pasado con cualquier grupo. Porque te están obligando a oír algo. Y ya solo ese hecho ya es como, ¿por qué? Gracias. Sí. Sí, yo creo que ellos no tenían la intención de hacer que la gente escuchara de inmediato. Pero eso fue lo que sucedió. Y yo creo que también, si yo me pongo a hacer memoria, recuerdo mucho que yo compré el Ghost Stories de Coldplay por iTunes. Ok, que salió hace años, ya hace 10 años. Ah, sí, 2014. Yo compré el Ghost Stories de Coldplay y me pasaba algo que está conectado un poco a esta historia, y es que yo conectaba el teléfono al carro y me arrancaba de una a sonar el Ghost Stories. Sí. Y yo decía, no, yo no quiero oír el Ghost Stories. Pero lo cual quiere decir que no es que YouTube hubiera hecho eso, sino que es que la misma plataforma de iTunes obligaba al usuario a utilizar la plataforma cada que uno lo conectaba al carro. Es eso. Igual, salió muy mal. Es una historia tremenda que está cumpliendo 10 años. Y que, nuevamente, como que erosiona la confianza y el cariño que tuvimos en una banda de rock que fue muy cercana a nuestros corazones, porque construyó pues a partir de esos grandes pushes, de esos grandes impulsos industriales, culturales de la década de los 80, la fanaticada, ¿no? Y Es parte de las historias que tenemos para contar hoy en Mañanas de la X 103.9 FM. Please, please, please, de Sabrina Carpenter en las Mañanas de la X con los muy buenos días, Mr. Uribe dice. Muy buenos días. ¿Listo para el partido? No. Pero estoy viendo a Jimin con la camiseta. Ellos sí, a ellos les gusta mucho el fútbol y ellos sí vienen todos con la camiseta puesta. Muy bien. Yo no soy tan fan del fútbol como ellos. Yo tengo una pregunta, me imagino que usted tiene que organizarlos por la mañana, entonces es usted también el autor intelectual de que ponerles las camisetas, o sea, claro, ellos son bien pequeñitos para poder subirse al escaparate, entonces usted es quien finalmente los viste, ¿no? Yo sé, yo soy medio culpable de esa vaina, okay, pero... Es decir, usted básicamente los utiliza como un frente nacional. ¿Qué? Hoy dijiste las dos palabras. No, es muy pronto para usar palabras de esas, pero lo que sí es cierto es que... Pues, yo instrumentalizándolos para poder parecer más patriótico, Uribe Villa. No, porque fíjese que yo nunca he subido una foto de ellos a redes sociales, por ejemplo, entonces no los estoy instrumentalizando. Pero pues queda muy bien delante de Dayana, porque ella los ve entrar felices y los ve con las camiseticas y le hace el día a Dayana. ¿Ellos te piden? Sí, es que ellos me piden. Ellos me dicen, él me dice, fútbol. Entonces ya ellos saben cuando hay fútbol. Manejan una palabra. Exacto, ¿no? Manejan una palabra, fútbol. Entonces ya yo sé que, claro, entonces hay que... ¿Marcador de hoy, Uribe DJ? Marcador de hoy. Es Argentina, Colombia, eliminatoria. Sí, yo, mi marcador de hoy es 1-0 ganando Colombia. Uy, optimista, muy bien. Siendo optimista, pero pues, de nuevo, no, el fútbol. No, claro. Es lo tuyo. El fútbol no es lo mío. ¿Ellos se enojan entre ellos cuando juegan? No, ellos son barrita alegre, no son barra brava. barrita alegre. Sí. Ellos son como una barrita de cereal ahí. dulces pero peligrosos. Mañana es en la X-103.9 de Dayana, marcador de hoy. Alejo 2-1 ganando Colombia. Uy, Andrés. Bien. No sé mis cabales, entonces. Yo digo que vamos a perder 1-0. Sí, oh, Andrés, ¿pero por qué? Es la primera vez que te veo así. Viste mal. ¿Estás desmotivado? Sí, después de lo que pasó en la Copa América, ya... No quieres saber nada. Yo estuve ahí en ese lugar y Colombia nunca va a ganar nada. Solo en los Juegos Paralímpicos ganamos. Sí. Eso estuvo bueno, ¿no? 7 oros, 7 bronces. ¿Qué? 7 oros, 7 platas y 14 bronces. En una el buena fútbol, representación. Nada. Escúchenme bien, nada. Bueno, fíjense, ya hoy no me siento solo. No me siento solo siendo, y eso que lo mío es que no me gusta el fútbol, pero viendo los fanáticos del fútbol tan desanimados con el fútbol, pues, Alejandro, no me siento mal. Tu marcador, Alejandro. Mi marcador es 0-0. Sensato. Van a jugar a las 3 de la tarde, 3 y media. ¿En dónde? En Barranquilla. A calorcito puro y duro. A asesinar a los argentinos. Exacto. Ahora, y a asesinar 1-2-5. Sí, también total. Ahora, sobre ese tipo de asesinatos, hay uno que es peor, y es el de Bolivia. Porque le aprobaron jugar a 7.200... En La Paz. No, en otra ciudad, es otra ciudad que está más arriba. 7.200 metros sobre el nivel del mar. Eso es como el Everest. 7.200 metros está como a 1.000 metros de distancia del Everest, ¿o no? Una cosa así. Y a Colombia le va a tocar jugar allá. Entonces creo que, créeme que, O sea, los países pobres en fútbol están utilizando esos recursos para atacar al rival. Pero bueno, es lo que nos toca. Es lo que nos toca, Mañanas de la X, y pues le damos la bienvenida a Uribe DJ aquí en las mañanas, así que quédese aquí con nosotros en instantes. Razones para estar agradecidos con nuestros oyentes, nuestra nación de más música. Los Arctic Monkeys con Do I Wanna Know, que está en nuestra lista de canciones de Tusa, que me pareció muy curioso esa escogencia de los oyentes de la lista. Vamos de la 60 a la 41 con Uribe DJ. Si usted no ha escuchado el programa, En la página web lo puede encontrar, la xmasmusica.com. También puede suscribirse a nuestro canal en YouTube, sí. La X Más Música. Ahí está nuestra playlist con canciones de Tusa. Y vuelvo y digo, Uribe, qué curioso que hayan escogido esta canción como una canción de Tusa, cuando lo decíamos en el programa, es más como un booty call, para quienes no saben, es como un... ¿cómo se puede traducir eso en español? Sexitud. Como un arrocito en bajo. ¿Sexitud? Sí, puede ser. Ah, pero un arrocito en bajo pueden ser cachos, y eso de ahí nace la tusa. Sí, pero pues es que... es el origen de la tusa. Por lo general, el booty call en muchos casos sucede de pronto con un ex o una ex. ¿Cangrejear? ¿No? Eso es cangrejear. Entonces... Podría ser. No, cangrejear. La minita repetida no llena álbum. Exacto, estamos totalmente Alejo, de acuerdo. Mira, yo había dicho que 7000 metros es 4100, se llama el alto, una fe de ratas. 4100. Sí, me llamó mucho la atención que fueran 7000 metros. Yo, uy, huevada, están a 1500 de Everest. Perdónenme, ¿sí? Jugando en el Está bien, está bien. Perdónenme. Está bien, pero igual 4000 y pico es una cantidad. No, también. Es una vulgaridad. ¿Cuánto, qué tan alto está el Nevado de Santa Isabel? ¿Saben? Claro. Ese es un dato con el que yo ando siempre en la billetera. Yo lo tengo anotado aquí. Qué coincidencia que preciso me pregunta lo que yo siempre cargo en la billetera. Toda mi vida. Por fin, espere, saco el papel porque yo lo tengo acá. Gracias por el sarcasmo con el que ha sido recibido mi interrogante, mi inquietud. ¿Qué tal que alguien sí te hubiera dicho? No, pero sí me gustaría saber, pues es que ya, como todo está tan rápidamente al acceso y al alcance, me pareció normal hacerles la pregunta. Pero te agradezco. El Nevado de Santa Isabel tiene 4.950. ¡Ay! Usted también lo tiene en la billetera. Hacia 600 metros de la distancia del Nevado de Santa Isabel, que es una vaina complicada. Ah. Oiga, uno deberíamos ir a subir a un nevado. No. Chévere. Y quedarnos allá. Dicen que es una muy buena experiencia, sí. Pero la trabajada para poder hacer, o sea, la preparación física es, sí, es dura, claro. Pero dice que es un super plan. Creo que llevamos un buen camino recorrido, Alejandro. Ustedes podemos, sí. Podemos. Ustedes lo pueden hacer. Diana y yo los llevamos hasta el pueblo más cercano. Ubicamos algún restaurante. Este fin de semana me dijeron que ya, por ejemplo, no se puede subir al Nevado del Ruiz, pues porque el volcán está en actividad. Pero que el Santa Isabel es impresionante. No, okay. Entonces por eso, vamos con Andrés mientras desayunamos changua con arepa. Exacto, pero ustedes suben. Okay. Y cuando bajen vamos a almorzar. Uribe, DJ, ¿usted por qué está agradecido? Uy, yo la verdad, yo estoy tan agradecido, yo soy muy agradecido en la vida. Sí, estoy agradecido por Diana. Yo quiero irme a lo simple. Estoy agradecido por haberme levantado hoy. Bien. Esa vaina. Eso no es poco. Ya. Me parece que es un gran logro en la vida. Ese es el dicho, que ¿no? Todos damos por sentado. Es un milagro. Pero haberse, que usted se haya levantado el día de hoy y que esté viviendo este día, yo creo que es suficiente razón para estar agradecido. ¡Ay, vamos, Jimmy! Ellos es porque están emocionados por el fútbol. Ese sí es por el fútbol. Jimmy, yo no, algo le pasó a Jimmy conmigo. Es que como no trajiste la camiseta hoy, él se resiente un poco. Eso era, claro. Él esperaba encontrarte también uniformadita porque ellos arman parche. Perdóname, Jimmy. Ya, gracias. Lindo de él. ¿Qué ha dicho la gente sobre la gratitud? ¿Por qué están agradecidos? Ya, sí, claro. Entonces, tenemos por aquí opiniones. Primero, saludar a quienes agradecen por la X. Alguien sí nos escribió que por animales de radio. Ah, bueno, ahí estamos. Ahí estamos, somos hermosos. Por usted y para usted. Hermosos. Dices, por aquí, entonces, Mónica, por la certeza de que cada noche que me acuesto voy a tener otro día de vida. Vaya. Bueno. Pero ella tiene la certeza desde la noche anterior, muy positiva. Sí, yo tendría la certeza en la mañana siguiente. Pero, ok. Mafe dice: por mi vida en general, mi familia, mis mascotas. Bien. Pone entre paréntesis sus mascotas: tiene 3 gatos y 1 perrito. Fantástico. Hay una cosa con respecto a las mascotas: que sea usted dueño de mascota o no tenga mascota, yo creo que todos los seres humanos estamos agradecidos por ellas de todas formas. Es verdad, ¿no? Sí. Uno agradece, uno agradece los perritos, los gaticos, sí, todos. Los loros. Alegran la vida así, un, así loro, uno no los tenga. Yo quiero un loro. ¿Se imaginan un loro acá? No, pero aquí ya uno. ¿No tiene suficiente con nosotros? No. No tiene suficiente ya con nosotros. Fantástico. Adriana dice, por la vida, los éxitos, aprendizajes, por la X, que ha sido mi compañía durante años. Gracias. Qué bello. Gracias de vuelta. Y también dice Pepodón, las personas que me quieren, la salud, siempre. Bien. Okay. Gracias. Hoy es el debate de Kamala Harris contra Donald Trump. Ah, sí, eso va a estar interesante. Tengo va entendido muy interesante. Que van a mutear micrófonos y no van a tener público. Sí, correcto. Es, son como las dos reglas principales. Eso lo va a transmitir la cadena ABC en los Estados Unidos. Son los que tienen el los derechos del debate. Y en efecto, esas son las dos reglas principales. Han estado los dos candidatos durante la última semana con sus personitas de ensayo, las llamémoslo así, porque cada candidato tiene una persona que como sus sparring. hace del candidato opuesto, sí, devolviéndole las respuestas que posiblemente pueda tener el otro candidato a las inquietudes y preguntas. Entonces eso es bien interesante. Vamos a ver. ¿Qué irá a suceder, no? Vamos a ver, pues. Yo tengo la impresión, le decía ayer a Andrés, que tengo la impresión de que eso va a ser un espectáculo circense. Claro, claro que sí. Por ahí estuve leyendo las críticas que le han hecho a Kamala. Pues poderosas. Críticas muy poderosas. El Guardian hoy tiene un artículo de opinión diciendo que mucho ruido y pocas nueces. Que muy vagas las propuestas, que muy poco aterrizado el discurso de ella, que no se ve realmente cuál es el plan de gobierno, que tiene un discurso como medio dulzón y bonito, pero que de aquello nada, Uribe DJ. Pues sí. Pues en últimas, siempre todo político en campaña tiende a eso, ¿no? A endulzar, porque necesita los votos. Entonces, como que siempre la campaña previa es más como para enamorar al votante. Claro. Y como está demostrado en los últimos años, la mayoría de la gente no vota por propuestas, sino por el personaje. Que desafortunadamente pues, no debería ser así, pero pues sucede. 8:00 p.m. hoy es el debate. Va a ser en Filadelfia el debate el día de hoy. Con las mismas reglas que se habían planteado en el debate anterior, donde Trump no puede interrumpir y viceversa. Kamala no puede interrumpir a Trump. No habrá público, los micrófonos de los candidatos van a estar silenciados cuando no sea su turno de hablar y no se les permitirá tener notas de apoyo, que es algo que normalmente sucede en los debates políticos. Copialina, no van a poder llevar la copialina. Ni asesores, ¿cierto? No. Sí, pero no, es más como que tú ves un debate y, por ejemplo, está hablando el candidato contrario y el otro candidato tiene un papelito y va como notando. Tomando nota de lo que, como para tener referencia para luego tener puntos. Replicar. Para replicar. Eso no se va a poder hacer. Pero eso sí, eso es necesario, ¿no? Poder tener una contraparte frente a lo que se dice. Bueno, no sé. Sí. Por otro lado, están muy enojados Jack White y Meg White. Van a demandar ya. Hay una. ¿Por el uso de la música? Ya. Hicieron, ellos ya habían dicho que iban a demandar. Hay varios que han dicho que van a demandar, pero solamente como con el sustico. Pero ellos sí compartieron una publicación con una copia de la página de apertura de la demanda en Instagram. Esta máquina demanda a los fascistas, escribió White. Entonces son demandantes individuales y colectivamente como miembros de The White Stripes están buscando un juicio conjurado. Bien. En el Distrito Sur de Nueva York. Están demandando a Trump y a su campaña y a la subdirectora de comunicaciones de Trump, Margot Martin, por la flagrante apropiación indebida de la canción Seven Nation Army. Sí, esa vaina. Sí, no, es que ellos van en serio, o sea, quieren... Sí. de verdad un problema legal. Sí. Quieren montar un lío legal, montarle lío legal a, sí, a la campaña de Trump, aunque puedan en la campaña de Trump utilizar la canción pagando las respectivas licencias, ¿no? Sí, señora, que hablábamos que hace parte de un catálogo, pero el orden de las cosas es decirle al artista, van a utilizar esto, usted está de acuerdo o no, pero ellos no lo hacen. Okay. Por ahí se pueden meter. Estas son mañanas de la X-103.9, ya saben entonces si les interesa la farándula para los feos, voy a un debate político. ¡Ah, qué gran canción! Mira. Me encanta eso de la farándula para los feos, no hay mejor definición. La canción se llama Love Is All Around, era Wet Wet Wet, número 1 en 1995, de la banda sonora original de la película Four Weddings and a Funeral, cuatro bodas y un funeral. Ayer, Uribe DJ, se estrenaron los nuevos dispositivos de Apple en un lanzamiento que marcó un momento importante en los medios tecnológicos de comunicación, pero también Samsung estuvo lanzando cosas, ¿no? Sí, por el lado de Samsung Android tuvieron dos lanzamientos importantes de su familia Galaxy, que son dos dispositivos que en lo personal estoy pero así como medio in love. In cuente, love. Cuente. Son el Z Flip 6, que es el bien bonito, y el Z Fold 6. La diferencia entre el Fold y el Flip es que el Fold es el que abre como libro, sí, y el Flip es el que cierra como galletas. No, ¿cómo se llama este crustáceo? Como una almeja, ostra. Como una almeja, ya. Como sí, una ostra, sí, que cierra así, ya, y queda cuadradito. Okay. Los dos son de los dispositivos más ligeros en peso de Samsung, como 239 gramos más o menos, súper delgados. Y el tema es que están súper enfocados en la inteligencia artificial aplicada a el teléfono. Tienen unas funcionalidades que me parecen una locura, la verdad. ¿Qué cosas hay en inteligencia artificial? ¿Hay cosas en el nuevo Flip y en el nuevo Fold? Por ejemplo, usted puede simplemente con el lapicito del celular, o con el dedo también, usted en la pantalla, usted puede tener una foto cualquiera y usted puede hacer un círculo alrededor de lo que sea. Y él de inmediato va y le busca exactamente eso, qué es, dónde es, cuánto, si se puede comprar o si es un lugar donde queda, y inmediatamente le puede decir qué planes hay, si necesita un tiquete para ir a ese lugar. O sea, info detallada. Detalladísima, inmediata con inteligencia artificial. O sea, son equipos que están ya dedicados a que la inteligencia artificial haga una cantidad de cosas para simplificar, por ejemplo, el flujo de trabajo. Tiene una vaina que se llama Note Assist, que sirve muchísimo para facilitar tareas de trabajo, ¿no? Y hay una cantidad de cosas para los que juegan, por ejemplo, el chip que tiene ese celular para temas de juego es una cosa impresionante, ¿no? Es el Snapdragon 8, que es una bestialidad. Entonces, ese Snapdragon tiene muy buena fama, ¿no? Antojadísimo estoy, guiño, guiño, amigos de Samsung. Si me oyen, amigos de Samsung, quiero probar el Fold o el Flip. Voy a tomar tu mano ahí, porque genuinamente me enamoré del... Te estaba contando. ¿No son muy bellos? Del Frame, que es un parlante que tú lo pones como si fuera una foto. Ah, ya. Un cuadro, ¿cierto? Ah, divino. Ese fue como, wow. Ese fue también un lanzamiento reciente de ellos. Lindo, lindo, lindo. De todo mi gusto. Guiño, guiño. Sí. Estas son mañanas de la X. Ahí están entonces, paralelo al lanzamiento del Apple, del iPhone 16, del 16 Pro, del Apple Watch Ultra 10, también de los nuevos AirPods, de los AirPods Pro, de los AirPods Max. Están los productos de Samsung también dando de qué hablar, el Flip y el Fold, con nuevas y muy emocionantes inclusiones de inteligencia artificial, al igual que con los teléfonos de Apple, a su nuevo repertorio y catálogo de productos en tecnología aquí en Mañanas de la X. I was Birds of a Feather de Billie Eilish en Mañanas de la X. Uribe DJ, ¿hay noticias de los Goonies? Pues están diciendo que la secuela finalmente está para 2026, pero aún no hay, o sea, son algunos medios alternativos los que están reportando un cartel que se llama Goonies Are Good Enough, que de hecho okay. es el título original de la canción de Cyndi Lauper para la película, pero no hay una confirmación oficial de ningún estudio al respecto de la secuela, que ojalá no suceda. O sea, no hay por dónde. Ya están muy grandes. No, y es que no. De nuevo, yo vuelvo a... Mi campaña en la vida es... Dejen algún clasiquito, o sea, no maten los clásicos, o sea... Es Ajá. muy complicado. O sea, que no les hagan remakes ni nada de eso. No hagan remakes ni nada. Pues esto en teoría es una secuela. Pero pues, ok. Ay, yo no sé, no sé. Hay cosas que siento que es mejor dejarlas así como quieticas. Uh-huh. Hablando de secuelas, Tom Holland firmó oficialmente para Spider-Man 4, ¿no? Ay, okay. muy bien, felicito. ¿Qué se sabe del rumor de que Tobey Maguire también va a estar? Pues eso dicen que sí. Tobey Maguire va a estar en futuros proyectos de Marvel, no sé si ya hay alguno definido. Lo que leí es que la película igual también iba a ser un de carácter multiversal. Ajá. Como la anterior, entonces sí. sí, por ende puede que aparezca Tobey. Sí. Mi amigo Tobey. Entonces pues es lo que dicen, ¿no? Y que Hugh Jackman también está preparado para aparecer en futuras entregas de Marvel, como Secret Wars, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues chévere, a mí los otros Spider-Man me caen bien, Tobey me cae bien, Andrew Garfield me cae bien, y Tom Holland siento que ha sido un buen Spider-Man, entonces pues, lo que pasa es que ya no será tan... sorpresivo y tan emocionante seguramente. Claro. Porque claro. Ya lo que sucedió con la última Spider-Man sí. fue una cosa de esas que, ¿no? Que tuvo a la gente aplaudiendo sí. en teatros alrededor del mundo. Pero siempre se inventarán alguna vaina para volverlo a emocionar a uno. Ellos son muy buenos para eso. Ah, sí. Eso sí, ¿para qué? Estas son Mañanas de la X103.9 FM, estas noticias de cine y cuando regresemos noticias de generaciones. X, Y, Z. Y las nuevas. Aquí están The Killers. Esto es Smile Like You Mean It. The Killers con Smile Like You Mean It. Estas son Mañanas de la X con Catalina Blanco llegando a nuestra nación de más música con los buenos días. ¿Cómo estás? Estoy con la camiseta puesta. Mira, ¿ah, Jimmy, sí? La canción. Mira Jimmy, cómo la abraza. Ya, claro, ¿ves la diferencia? Si tú hubieras traído la camiseta hoy, Dayana, hubieras recibido el amor de ellos. Pero no, y es que de todas maneras ellos quieren mucho a Cata. La aman, sí, yo he visto sí. cuando ella llega, saltan. Sí, claro, ahí mismo salen corriendo. Cierto, abrazarla. brincan increíble sí. y son felices, se vuelven más melos. Los hago felices. Sí, qué bueno. Sí, qué ternura. Que pongan la canción de Ryan Castro. No, ¿qué está haciendo? Pero ¡Qué chimba, Shock! No. Sí, pero yo siento que esa canción le trajo mala suerte. Esa canción tuvo como sus 15 minutos de fama y ya. No es cierto, en el concierto del viernes estuvo potente. Perdón. Háblanos del concierto de Ryan Castro, ¿qué tal estuvo? No puede ser que no haya sido, ¿por qué no? No tenías boleta. No tenía boleta, pero vi todas las historias y esa parte se nota que fue un gran momento del show. Había muchos colaboradores, mucha gente en tarima, ¿no? Sí, estaba Fate. Estuvo el Fercho. Hombre, qué vaina, nos perdimos eso. Yo te dije, Dayana, que debíamos haber ido. Estuvo piso 21. ¡Ay, no! No me digas eso, me muero. Perdí la oportunidad de mi vida. Ah, pero los pisos 21 son chéveres. Sí. Sí, esos son chéveres. Ah, sí, ¿para sí, qué? Sí. No, lo hace. Sí, sí. Sí, he sabido que son buenas personas. Un poco de popetón. Sí, sí, a mí me caen bien, a mí me caen bien ellos. Popetón. Me caen bien los pisos 21. Son chéveres. Mañana es en la X 103.9 FM. ¿Por qué estás agradecida, Catalina? Uy, por Gracias. Polarcito. Oh, un bebé oh. del amor. Sí, es la mejor compañía. El muchachón. Polarcito. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el muchachón? Está muy bien, está demasiado consentido. Nos vamos a ir de viaje. Si me aprueban las vacaciones, aprovecho para acá. O sea, tú te vas mañana de vacaciones y aún no te largas de vacaciones mañana y todavía no te... Yo me voy el jueves, el jueves es mi último día. Okay. Te pusieron en la transmisión el sábado, te podría hablar a que no. Toca ver, está embolatado, pero se va a lograr. Ojalá, porque ya tengo todo planeado. Y planeé viaje por el perro. ¿Se puede saber para dónde vas o prefieres...? Voy a celebrar mi cumpleaños, pero tenía planeado desde hace rato poder ir a un sitio con piscina donde me pudiera meter con Polar. Todo el viaje se organizó, fue la excusa es mi cumpleaños, pero en realidad es por él. ¿Y Polar alguna vez ha estado en una piscina? Ha estado en el mar, a él le encanta el mar. Ah, okay, bueno, qué okay. chévere. Tremendo. Y se va lejos, me Surfea. Toca perseguirlo. ¿Y cuántos años cumples? ¿22? 21. No, 21. 21, ya, ok. Más 10. ¿Crecen tan rápido, Uribe? ¿31? Sí, sí, parece no, que... No, en realidad 32. ¿32? ¿No tienes cara de 32? Parece que fue, recuerda, parece que fue ayer, Alejandro, que la estábamos cargando. Sí. En brazos. A Rurú, mi sí. niño, a Rurú. Sí, sí. Y ya 32. Diga hola, hola. Hola, contratada. Sí. Son mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Vamos con discos y ya volvemos. Childish Gambino, acompañado del productor Ludwig Göransson, el hombre que acompañó a SZA y a Kendrick Lamar hacia el Oscar con la banda sonora de la película Black Panther. Fue productor de All the Stars y es productor de Childish Gambino en esta canción, que es un homenaje a Parliament y a Funkadelic de su álbum Awaken My Love, de hace unos años ya, casi un poco... 2016. Sí, sí, sí, uh-huh. Cerca a los 10 casi. A los 10 años. Es que ya Ocho. Vamos para 2025. Imagínate. Sí. Ya. Wow. 2025. Acaba de lanzar dos discos Gambino como sí. parte del cierre de este alter ego que ha sido este personaje musical que lo ha acompañado durante estos un poco más de 10 años. Uh-huh. Tiene varios discos, uno de ellos es el Atavista, el otro fue el Bando Stone, que fue bastante interesante, un disco que además viene acompañado de una película que no sabemos exactamente dónde sale o dónde va a salir o si ya salió, pero que es en efecto una especie de banda sonora muy interesante. Y con motivo de eso, de esos dos lanzamientos, Gambino estaba de gira y canceló. Por enfermedad, el pasado domingo se iba a presentar, esto era en Houston, dijo que por enfermedad iba a posponer esa fecha, sin embargo decidió posponer el resto de la etapa norteamericana, compartió a través de Twitter de X, hola a todos, desafortunadamente tengo que posponer el resto de la gira norteamericana para concentrarme en mi salud física durante unas semanas, por favor conserven sus entradas, todos los boletos serán respetados para las próximas fechas en América del Norte cuando se reprogramen, gracias por la privacidad, gracias por el apoyo, gracias por el amor. Hoy era, ¿no? Hoy era el siguiente concierto de él en Texas. Okay. De esa gira. Le faltaba un mes todavía de conciertos. Y el tema físico de Donald Glover es complicado. Él llevaba 35 años sin que le diera un ataque de epilepsia. Él sufría de epilepsia cuando joven. Okay. Entonces, al parecer está regresando eso y debe salud, cuidarse. Es un tema bien complicado. Bueno, se enfermó. Uh-huh. Sí, señor. Childish Gambino. Queda en pausa por ahora la gira en Estados Unidos. Tengo información sobre millennials. A ver. ¿En qué sentido? Presente. ¿Tú eres sobre millennials? Sí. Y centennials. Okay. ¿Quiénes son millennials en esta mesa? Gen Z y millennials. Tú eres millennial. Cata. Sí, Andrés. No, y Diana yo. También. No, yo soy ex. Yo soy 79. Sí. A ver. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Pues, depende de lo que vaya a contar. Yo soy del 79, los millennials arrancan en el 81. ¿Ah, sí? Sí. Uy. Esa es de las cosas que toda la vida le ha dado leer a Jules, ser millennial. Hay uno, decía, ¿no? Hay unos entre los generación X y centennials que son los silenials. ¿What? Que es como que tienen de las dos generaciones. Con xilófono, sí. Que están en el borde de los 2000. Y ya viene la otra, ¿no? Alfa. Ya vienen los Alfa 8. La generación Alfa son los peladitos de ahora, ¿no? Los peladitos de 10 años. Los de 12 y 16. Exacto. 12 y 16 que ya... O sea, adiós Centennials. No, it's over. Ya. Los Alfa... Generación Z, get out. Los Alfa están haciendo ya sentir a los Centennials viejos. Sí, exacto. Es una belleza eso, es maravilloso. Sí, es maravilloso, me encanta. Sí. No sean así. O no máximo. Sí, ya no están solos. Pero ustedes van a ser como viejitos. Vas a ver que se van a portar como de ex. Vas bueno, a pues ver. Hay encuestas. Sí. Hechas por firmas que se dedican a revisar los comportamientos de los consumidores en los Estados Unidos. Consumer Trends. Uh-huh. Se uh-huh. llama esta empresa Consumer Trends. Que habla sobre los comportamientos de generación Z y generación millennial. Sí. Y su relación con las redes sociales y con la internet. Los consumidores de generación Z y generación millennial encuestados dicen que se sienten mucho más como ellos mismos online, en vez de en la vida real. Que para la generación X y para otras generaciones, la vida real sigue siendo la personalidad verdadera de uno, mientras que para los millennials y para la generación Z, estar en la vida real implica presentar una cara que no es uno, pero en redes sociales sí son ellos mismos. ¡Qué fuerte, qué ¿no? locura! Qué fuerte. Sí, pero sí, es que sí. Nacieron ya en ese entorno, y ¿no? Y no lo ven, no contemplan otra opción. Correcto. Ya, es, no existe es, para ellos. Es la normativa y la realidad para ellos. Claro. ¡Uf! ¡Qué cosa tan heavy! Sí, sí, sí. ¡Qué sustico! En el caso de los boomers y de los X, el 16% de nosotros decimos que nos sentimos mucho más cómodos en nuestra propia piel, en la realidad, en la vida física, en este entorno aparentemente físico en el que habitamos, en este planeta, en esta ciudad, en este trabajo. Y el 16% de X y boomers dice que se siente más cómodo estando en plataformas, en digitales. Ya. Aumentó un 10%. Oh. Pero igual es muy poquito comparado con los Gen Z y con los millennials. Qué locura. Que dicen que son más ellos mismos en redes sociales de lo que son en la vida real. Es que el caso de un boomer, por ejemplo, es una persona que ha vivido más parte de su vida offline. Sí, claro. Entonces es más complicado adaptarse, ¿no? Mm. Mientras que en el pues pasa al contrario con las generaciones nuevas. Sí, claro. Consumer Trends tiene además una pregunta en esta encuesta que me llamó la atención, una pregunta que le hacen a diferentes generaciones. La pregunta es, ¿cree usted que el gobierno chino está utilizando los algoritmos de recomendación de contenido de TikTok para hacer que los estadounidenses se sientan más divididos social y políticamente? En general, el 39% de los encuestados contestó que sí, el 29% que no, el 32% no está seguro. La generación Z dice que el 34% de la generación Z encuestada dijo que sí creen que el gobierno chino está utilizando TikTok para dividir a los estadounidenses, el 46% dijo que no, el 20% dijo no estar seguro, los millennials dicen que sí, 36%, 37% dicen que no, y no están seguros 27%, los boomers dicen que sí, el 48%, eso sí no me extraña, el 10% dice que no, el 42% no está seguro, y los usuarios diarios de TikTok dicen el 31% que sí, el 46% que no y el 22% no está seguro. Hombres, 48% dice que sí, 28% dice que no. Mujeres, 33% dicen que sí, 29% dicen que no. Es una de las varias y muy interesantes respuestas que dieron los encuestados de esta encuesta llamada Tendencias del Consumidor en la revista The New Consumer sobre el tema de TikTok y redes sociales, entre muchas otras cosas. Estas son las mañanas de la X 103.9.